Las 10 de la mañana, 31 minutos, y como hemos avanzado al comienzo de este programa día a día, vamos a hablar ahora de una buena noticia, como es la apertura de una nueva galería de arte en el Paseo Juan Carlos I, este sábado, este próximo sábado 23 de noviembre, a partir de las 12 del mediodía, y hasta bien entrada la tarde, pues se inaugura en el Paseo Juan Carlos I, frente al Lío, esta nueva sala de exposiciones. Está con nosotros Miguel Ángel Domínguez, más conocido como Mr. Mini, pues bueno, que nos va a explicar esta nueva iniciativa, en qué consiste y todas las exposiciones que desde ahora en el futuro vamos a poder ver. Miguel Ángel, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena, porque iniciativas como esta son excelentes, ¿no? Después de la noticia días atrás de que Busus cerraba durante un periodo de tiempo, ¿no? Pues que se abra otra nueva, con otra historia nueva, con más oportunidades, más exposiciones de distintos artistas de primer nivel internacional que queréis traer, pues es algo bonito e importante para la isla de Ibiza, ¿no? Sí, Ibiza es un sitio que atrae el arte. Lo que pasa es que mantener una empresa o una industria cultural pues no es fácil. Yo empecé trabajando en la Galería Bullit de Blau, que también tuvo que cerrar el espacio físico ahora un año más o menos. Y desde entonces pues se ha visto gran cantidad de espacios de arte que han tenido que cerrar por unos u otros motivos. Y bueno, es una pena, pero siempre se ve que hay capacidad y la gente está respondiendo, buscando maneras de abrir nuevos espacios. Claro, esto lo hacéis conjuntamente con la Marina, ¿verdad? Y en colaboración con la Marina y también con Jul, que bueno, pues con esta colaboración a tres bandas, pues ella también va a poner su granito importante de arena para que grandes artistas o buenos artistas expongan ahí, ¿no? Claro, nosotros entramos en contacto con la Marina el pasado año para la participación de ellos en la revista Ibiza Art Guide, y a partir de ahí pues esto es lo que ha dado como fruto pues una colaboración para dinamizar artísticamente el espacio de la Marina en el periodo de temporada baja o temporada de invierno más bien. Y a partir de ahí pues esta colaboración, como bien decías, pues requería el atraer artistas internacionales, y debido a que nosotros tampoco podemos dedicarnos a todo, pues decidimos contar con la colaboración de Jul, que es un artista que ya cuenta con un espacio de arte en la Avenida Púnica, o sí, Avenida Vía Púnica, Púnica, o calle, Vía Púnica, eso Vía Púnica. Es, Vía Púnica. Y pues con esa experiencia y sus contactos internacionales con artistas de primer nivel, pues decidimos que él fuera él quien comisariara estas exposiciones. La Marina nos ha brindado una oportunidad de abrir un espacio, y es lo que nosotros trabajamos, el buscar nuevos espacios que den la oportunidad de exponer el arte y de brindar espacios donde se pueda hacer o disfrutar arte. Ibiza Art Guide, que es una revista importante de aquí de Ibiza y también con renombre ya fuera también de la isla, es digamos la que ha tenido la iniciativa, ¿no?, de hacer esta colaboración, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? Esto, bueno, es un poco fruto del trabajo que venimos haciendo, que es prácticamente, se basa en exponer a los artistas o buscar espacios donde puedan exponerse, ya sea aquí o en el extranjero. Entonces, es una evolución natural el buscar espacios cuando ya tienes un espacio que es la revista para exponer, pues buscar espacios físicos donde se puedan ver esas obras. Hemos trabajado en sitios como restaurantes, Casa Colonial, por ejemplo. Ahora vamos a colaborar también con la residencia de esa residencia, y vamos buscando siempre sitios nuevos donde exponer. La cuestión aquí es que en Ibiza siempre se ha promocionado los espacios para ambientes lúdicos, y se ha pensado que el arte es como demasiado culto para ser lúdico, y no es así. Hay arte para todos los gustos y para todo tipo de actividades. Claro. Hemos visto la popularidad de este verano en acciones de action painting, acciones de street art, y la verdad es que la gente lo agradece y responde. Y nosotros queremos seguir en esta línea, que se sigan haciendo cosas de este estilo y trabajar para que más gente tenga la facilidad de poder hacerlas. Veo que tenéis intención de traer artistas internacionales, ¿no? Es decir, ahora, ¿cómo se hace lo de traer aquí a un artista con toda su obra? Porque claro, cada uno lo hace en su materia. El que dibuja cuadros o pinta cuadros son cuadros, el que trabaja con la madera, madera, el que trabaja el bronce, bronce. ¿Cómo se trae esto aquí Pues con una buena logística. El problema de Ibiza es que las comunicaciones, pues ya saben los ibicencos que son complicadas y caras. Entonces hay que hacer una buena planificación para que cuanto más tiempo de anticipación tengamos, menos serán los costes. Normalmente va a venir todo en barco o a través de Barcelona normalmente. Uh-huh. Son artistas que la mayoría son del norte de Europa o de sitios como Canadá, que van a venir directamente las obras ya a Barcelona, porque nos sale más caro. Otra de las posibilidades que teníamos era que fuera a Palma y de Palma venir a Ibiza, pero nos sale más caro traer las cosas desde Palma que desde Barcelona, una cosa que, claro, que me parece absurda. La verdad es que sí. Entonces, traer artistas internacionales es un trabajo de planificación, hacer las cosas con tiempo, contactar con ellos para que tengan a disposición la obra. Y a partir de ahí, pues, buscar la manera de abaratar costes, porque la verdad es que nosotros trabajamos, pues, con el mínimo gasto posible y así tenemos que funcionar con tiempo. Claro, y tal como están las cosas ahora, pues, efectivamente, recortar es la palabra que más se escucha, ¿no? Una vez aquí, vuestra idea es tenerlos en exposición a cada artista aproximadamente 3 semanas, 1 mes, ¿no? Orientativamente. ¿La entrada será gratuita o tendrá un coste mínimo, dados los costes de traerlos aquí? No, esto es un, como lo llaman o como se define por Marina Ibiza, es un pop store. Uh-huh. Es un espacio de venta, no es un museo o un sitio de pago, es un sitio que tiene las puertas abiertas en el horario comercial normal. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues todo el mundo está invitado a participar de este espacio. Si quieren comprar, el día que cobren la entrada a Zara, yo creo que se arruinarán. Uh-huh. Entonces la idea de esto es tener la posibilidad de vender arte y las puertas están abiertas a todo el que quiera acudir a comprar arte. Uh-huh. O simplemente a ver. Bueno, lo preguntaba porque por ahí por la península hay, digamos, salas que cobran una cosa simbólica por entrar, más aquello por el mantenimiento. Entonces de ahí la pregunta, ¿no? Es evidente que ya el arte por sí se compra, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, por eso te lo preguntaba más que nada, ¿no? Sí, bueno, esto es diferentes maneras de sacar adelante los negocios. Sí que uh-huh. sé que hay muchas modalidades que se están dando ahora, desde cobrar entradas, hacer suscripciones populares, miles de fórmulas que se están barajando, porque entre la, parece una tontería o algo ya manido, pero la subida del IVA, la verdad es que ha fastidiado a mucha gente o el poder funcionar de manera normal con esta cosa que es el mercado del arte. Uh-huh. Perdona. Entonces, mi ignorancia, ¿el arte, el IVA en cuánto se ha incrementado? Pues se ha pasado del 18 al 21%. Uh-huh. O sea, lo que era así en números redondos pagar 100 euros por una obra, se ha pasado a pagar de 108 a 120 y pico, uh-huh. 121. Entonces, este incremento ya supone un aumento de coste que normalmente el comerciante ha tenido que bajar el margen para que eso siguiera estando en precio de mercado. Y ha retirado a mucha gente del flujo legal de la compraventa de arte. Uh-huh. Y al final, pues, es una pérdida para todos. El artista tiene que trabajar en B para poder vender las obras porque el cliente no quiere pagar ese extra que es el IVA y al final pues es un problema para todos porque esa recaudación de impuestos se pasa del 8% que podíamos sacar al nada y ese 8% pues puede suponer el tener mejores infraestructuras, mejores hospitales, mejores sitios de educación para la propia gente que está participando, el artista y el comprador. Entonces esa tontería de... Es una cadena, ¿no? Claro, es una cadena que nos afecta a todos. Entonces, por un lado, el artista tiene que sobrevivir, tiene que sacar rendimiento del producto de su trabajo y, por otro lado, pues la gente que todavía puede comprar arte o todavía se anima a comprar arte, pues que tenga la oportunidad de comprarlo a un coste razonable. Yo quisiera preguntarte, a raíz del último que acabas de decir, si en Ibiza el arte tiene mercado, es decir, si nosotros compramos, si somos en Ibiza mercaderes del arte o no. La verdad es que sí, es agradable ver que yo cuando trabajaba en la Galería Bullit de Blau teníamos un rango de precios pues muy amplio, desde obras de 30.000, 40.000 euros hasta obras de 20, 30 euros, dependería de pues de el tamaño sobre todo, el soporte, la experiencia del artista. Entonces hay mucha gente interesada en comprar arte de todos los rangos de precio y sobre todo gente interesada en los artistas, en que los artistas puedan seguir trabajando. Entonces hacíamos actividades populares en las que se ofrecía donativo por obra. Y la gente, la verdad es que está encantada de poder participar de esto. Entonces, si no hay dinero, se busca la manera de adquirir la obra. Uh-huh. Y la verdad es que la gente de Ibiza aprecia desde tiempos inmemoriales. Yo no tengo mucho bagaje aquí en la isla de Ibiza, pero que Ibicenco no tiene un por main o lo ha querido tener. Claro, entonces, lógicamente. Este tipo de respeto al arte y a los artistas en la isla se nota mucho. Pues nos alegra conocer esta noticia. Bueno, pues por último recordamos que desde este pasado sábado, 23 de noviembre, en esta galería, junto con la Marina, pues nueva sala de exposiciones, Julian Friends, que a partir de ahora pues nos traerá a distintos artistas. Esta obra que se está exponiendo ahora, durante las próximas semanas, ¿de qué trata? Bueno, es Surrealismus, que es la interpretación surrealista que hace Jules de la vida y de los elementos. Jules es un artista muy trabajador, habréis visto obras de Jules por todas partes, desde muros hasta camiones. Entonces él tiene un mundo interior muy, muy rico y es un trabajador incansable. Uniendo las dos cosas, pues es una producción de obra que va desde esculturas en bronce hasta grandes murales, pasando por supuesto por pintura. Entonces, la oportunidad que nos brinda de, o bien en su espacio en Vía Púnica o bien en este nuevo espacio en La Marina, uh-huh, de conocerle, ver su obra y poder ver qué interpretación de las cosas y de la materia ha hecho, pues es un lujo, la verdad. Muy bien, pues invitamos a todo el mundo a que vaya al Paseo Juan Carlos I, frente al Lío, aquí en la ciudad de Ibiza, para ver más de cerca esta exposición. Recordamos los horarios, ¿te parece? Pues por ahora va a estar por las mañanas de 12 a 2 y media y por las tardes a partir de las 5. De todas formas, a través de un perfil que se hará de Facebook y su página web, se puede contactar con ellos para hacer visitas privadas o consultar los movimientos de horario que pueda haber. Pues estupendo. Miguel Ángel Domínguez, de la revista Ibiza Arguide, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, hasta los estudios de Radio Exit. Gracias por estas iniciativas y enhorabuena. Y hasta Muchas la próxima. Gracias a vosotros.